Aún le resta un ápice de voz. La vocecilla. Qué gran disertación, qué gran monólogo nos ofreció Fernando Rueda sobre quién necesita a las mujeres. Todas estábamos aplaudiendo las drag queen. Exactamente. Eso fue cuando le pisó una drag queen con el tacón aquel de 18 centímetros. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches. Buenas noches. No te has visto en otra, ¿eh? Bueno, he tenido que pedir que por favor nos sacaran la foto porque sí. Las dos drag queen que habían... Elegantísimas, ¿eh? Y altísimas, sí, sí, y sí. Guapísimas. Te sacaban dos cabezas. Me cogieron en brazos y me hicieron fotos con las dos drag queen cogiéndome en brazos. Entonces, sí, claro. Muy mal. Entre eso y cantar los sábados por la noche, me habría hundido. Bueno, nada, pero pasamos una tarde estupenda, magnífica, con esas tres grandes presentadoras. Sí. Y muy bien. La verdad es que fueron... fantásticas, fue una suerte. La gente se preguntaba, ¿cómo un libro que se llama ¿Quién necesita a las mujeres? Lo pueden presentar... Precisa de tantas féminas. Tres mujeres y tal, ¿no? Pues era precisamente por eso, ¿no? Porque sí. es un libro muy divertido que trata de mujeres y que bueno, es, sí. Yo creo que era como salió como tenía que salir. Sí. ¿No? Yo estoy muy contento porque quedó muy bien y porque vinisteis vosotros... Claro, no, sí, la sala estaba llena, pero como tú bien sabes, fuimos al canapé, fuimos al catering servido por Gula Gula, que estuvo muy, muy bien, que te ponían unos trocitos de arroz compacto con un pescado encima, y eso es una maravilla, por lo visto. Sí, se llama sushi, quizás. ¿Te suena? Sí, sí. Es que sabes, Fernando, yo me quedé en el gazpacho manchego, que eso es el primor, y a mí, claro, a mí me ponen estas cositas y yo disfruto, yo disfruto, pero no sé el nombre de las tapas. Bueno, pues vamos a comentar cosas, vamos a ponernos aquí. Gracias, vamos, gracias. A celebrar. Yo creía ya que... Más con el calor que hace aquí, ¿eh? Sí. Bueno, a tu salud, ¿eh? Yo me iba a poner esta... Lo llaman horchata, pero yo sospecho que esto... La horchata tiene... no era color leche así. Ya, sí. Es que eso es como... Así más rojo. Transparente, ¿sí? Es una horchata de Escocia. Y con hielo. Horchata de Escocia. Ah, ahora hacen... Horchata... Y te la mandan desde Escocia. Eso es, horchata on the rocks. On the rocks. Bueno, pues que te aproveche, ¿eh? Sí, gracias. Es para... ¿Qué sería de nosotros ahora que no podemos fumar aquí? Sin los grandes líquidos, sí, ¿verdad? Espero que no, que Zapatero, con la norma que está preparando para limitar lo del alcohol, que no nos impida también fumar, beber. Alguien debería parar a Zapatero ya, ¿no? Sí, porque ya después de eso ya me va a impedir a mí lo siguiente cantar. Hombre, es que parece Cromwell ahora mismo, ¿eh? Parece Oliver Cromwell, el puritano. Bueno, en fin. Muy mal, que no nos hunda. Que no nos hunda. El que no está atravesando buena racha, y esto hay que hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Es Vladimir Putin en sus paseos incesantes por el mundo. Pero bueno, es un pequeño comentario solo, ¿no? Que vaya resbalón que ha tenido en Israel, ¿no? Bueno, si le llamas, ¿te parece un resbalón? Cuando recibe al primer ministro israelí, Ehud Olmert, hacerle un comentario sobre el presidente de Israel, sobre Moshe Katsam. Porque sabéis que este señor está acusado de violar a 10 mujeres. Sí. Entonces, al presidente ruso no se le ocurre otra cosa que decir que textualmente, joder, que le dé a recuerdos que ha resultado ser un tío potente que forzó a 10 mujeres. Un machote, ¿no? Nunca hubiera esperado de él nada parecido. Nos ha sorprendido a todos. Y dice, dígale que le envidiamos. En el Kremlin han dicho que era una broma. Era humor ruso. Que era humor ruso. Pues, jope, sí. Con el humor ruso. Yo creo que un presidente decente nunca debería decir ese tipo de cosas. Porque en el fondo, cuando hace ese tipo de comentarios, ya no es solamente que sea machista, es que es vergonzoso, ¿no? Sí, Vladimir Putin se debería preocupar de otras cuestiones. Por ejemplo, hay que ver la cantidad de periodistas que están siendo asesinados en su país. 28 en total, 28 en los últimos años. 28 periodistas críticos con el sistema. 28 periodistas que han hablado de Chechenia, uh-huh. Que han hablado de muchas cosas y que van cayendo misteriosamente. Y la última, Polskova, sí. Ha sido un caso terrible, a punto de sacar ese libro sobre Chechenia. Y bueno, pues me parece bien que Putin diga vamos a buscar a los culpables, pero... Sí, sí. A lo mejor debería buscar en su propia casa, ¿no? En su propia casa, sí. Además, periodistas que mueren y que han sido investigados por... por los servicios secretos rusos. O sea, que bueno, es todo muy muy raro. El ambiente... Y presionados, y que se sabe que les controlaron, les amenazaron, ¿no? Y sí. Luego, curiosamente, terminan muriendo. Sí, pues nuestro sentido homenaje y recuerdo para la compañera Politskova, si es el nombre, siempre lo tenemos muy difícil con el ruso, pero Politskova, uh-huh. Y bueno, pues ojalá que alguna vez, que algún día se esclarezca su misterioso asesinato. Y en cuanto a la situación, bueno, la situación internacional está confusa porque tenemos todavía latente el asunto de las cárceles secretas y ahora, un año después, seguimos sin saber nada sobre qué pasó con el fundador de Al-Qaeda en España. Sí. Se supone que fue detenido, ¿no? Claro. En octubre del 2005 fue supuestamente, ¿no? Tendríamos que utilizar esa terminología, la que utilizamos con los de ETA, Mustafa Setmarian. Mustafa Setmarian es, sin duda alguna, un terrorista. Es, sin duda alguna, un terrorista súper peligroso. Es un terrorista que no solamente por lo de España, sino que ha organizado atentados en todo el mundo. Es, vamos... ¿Qué número podía hacer en el escalafón de Al-Qaeda? Pues sin ninguna duda yo creo que podría ser un perfecto número 3. Número 3 es mucho. Sí. Y era un hombre activista... O sea, este es un general de Al-Qaeda. Efectivamente, un general, sin duda un general de Al-Qaeda, uno de los que más mandaban, digamos, del Senedrín, de ese pequeño Senedrín que estaba al lado de todos los mandamases. Este fue detenido en Pakistán y desapareció. Un año después, no nos cabe ninguna duda de que Estados Unidos consiguió, permíteme la frase, comprar a Setmarian. Comprar a Setmarian para llevarlo a una cárcel de las cárceles secretas de la CIA. Y digo comprar porque ya se está sabiendo que muchos o la mayor parte de los terroristas que son cazados en países como Pakistán o en otros países, la CIA los consigue a cambio de dinero. Y se manejan cifras que van desde los 6.000 euros, que es 1 millón de pesetas, sí, hasta los 4 millones de euros. Ya estamos hablando de 700, 800 millones de pesetas. Millones. Es decir, para conseguir que los policías, el país, lo entreguen. Claro, obviamente hay un asunto político, si no, no lo entregarían, pero además pagan por él. Está desaparecido, está en una cárcel, sin duda, en una cárcel de estas secretas de la CIA. ¿Y este es de los de 4 millones? Este es de los de cerca de 4 millones, sin ninguna duda, ¿no? Sí. Este es de los más altos. 3.900.000, si consideramos a Bin Laden, el de los 4 millones. Pero por Bin Laden ya darían algo más, ¿eh? Y hombre, lo que hiciera falta, lo que ¿no? hiciera falta. O sea, que Estados Unidos sigue con su política del wanted, ¿no? Efectivamente, pero Estados Unidos nunca ha reconocido esto, ¿eh? Es decir, Estados Unidos no reconoce que tenga a Setmarian. Solamente que nos hemos enterado que en la página web del FBI ya no aparece Setmarian. Vaya. Es decir, lo han quitado de la página del FBI cuando oficialmente está desaparecido. ¿Eh? Sí. Curiosito, no sé quién lo puede tener, ¿no? Vamos, que lo han pillado con el carrito del helado. Y lo han pillado sin ninguna duda con el carrito del helado. Sí. El problema es que Setmarian, Juan Antonio, tiene en España causas pendientes en la Audiencia Nacional. Y entonces la Audiencia Nacional, si hubiera sido detenido oficialmente, no supuestamente, habría pedido sin ninguna duda una extradición, habría pedido sin ninguna duda poder interrogarle, habría pedido sin ninguna duda eso. Lo que pasa es que, como no hay papeles en Pakistán que diga que ha sido detenido, no hay papeles que diga que ha sido enjuiciado, en la Audiencia Nacional no puede pedir su extradición porque Setmarian, en lo que respecta a la justicia española, sigue en paradero desconocido. O sea que hace un año desaparece, se supone que en Pakistán, y en ese mismo tiempo de la página oficial del FBI desaparece le quitan también como personaje buscado. Y a partir de ahí no se sabe nada de él. Este mes hace un año. Un año. Hemos empezado diciendo que no nos da penita. Quiero decir, no estamos hablando de un misionero en el Congo, ¿vale? Es decir, que ni un miembro de una ONG que está en Colombia. No, estamos hablando de un terrorista, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que no tiene ningún derecho según los Estados Unidos. No se le ha concedido ningún derecho según Pakistán. Y ahora mismo vive en el sin derecho. Y lo que creemos es que no deberían existir las cárceles secretas y que este señor lo que debería, que además no creo que fuera muy costoso, es ser puesto a disposición judicial y después de haber sido interrogado, de todas esas cosas que por supuesto hay que hacerlas, de haberle sacado la información, todas esas cosas, y debería ser puesto ante un tribunal, juzgado, y si hay cadena perpetua, cadena perpetua. Ahí está el dato, el Mustafa San Marián, se supone el fundador de Al-Qaeda en España. En caso de aparecer, sería, claro, se formularía la petición de extradición para encausarle aquí en nuestro país por algunas cosillas, ¿no?, que tiene pendientes. Efectivamente. Pero parece que el FBI le tiene, pues, pasando unas cómodas vacaciones hace un año. No sabemos dónde. Y preguntando, pues, con esa leve presión psicológica que ejercen sobre los presos, ¿no? Pero nada ilegal. Son nuevas técnicas, ¿eh? Nuevas técnicas. Pues, son nuevas técnicas de interrogatorio que les va de las cosquillas, ¿no? Suave, suave. Algo suave que les hace hablar sin ningún problema. Se hace con plumas de oca, ¿eh? Plumas de oca en las plantas de los pies, les hace unas pequeñas cosquillas y ellos ya hablan. Dicen, para, que ya lo cuento todo. Ya lo cuento todo. Bueno, pues sí que vamos a contar muchas cosas, y no buenas, sobre Palestina, porque si ya teníamos determinado follón entre israelíes y palestinos, pues ahora, pues más ceremonia de la confusión con los propios palestinos, entre Al-Fatah y Hamas. Sí. Es que ya se empieza a hablar de guerra civil, ¿eh? Esta semana ha habido un hecho muy claro, ¿no? Ismael Haniyeh, que es el jefe del gobierno palestino, que es el máximo honor que representa a Hamas. Es el jefe de Hamas. Bueno, pues ha sido tiroteado por fuerzas desconocidas, sin que nadie dude que pertenecían al Fatah. Al Fatah, que son los hombres que rodean al presidente. Hay dos partidos en Palestina, recordemos, básicos, Al Fatah y Hamas, ¿no? Al Fatah, el partido Yasser Arafat, perdió el poder. Ahora lo tiene Hamas. Solamente que el presidente de Palestina, Abu Mazen, sigue siendo de Al Fatah. Entonces tenemos un presidente de Al-Fatah y un gobierno de Hamas. Esta cohabitación, de la que hemos oído hablar mucho en países como en Francia, un miembro socialista en la presidencia, la derecha gobernando y al revés y tal, bueno, son cohabitaciones complicadas, pero no se dan besos, pero cohabitan, ¿no? Aquí, sin embargo, el atentado de esta semana hace que tengamos que mirar a algo que ya apuntan todos los analistas internacionales, y es que si no ocurre algo muy gordo en Palestina, podemos asistir a una guerra civil en los próximos meses. Guerra civil. Pero, ¿cuáles serían los datos? Vamos a dar algún dato que corroboraría esa teoría. Vamos a ver, la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, el presidente, tiene una guardia personal. Esa guardia personal siempre era muy conocida, era la que tenía, se llamaba la Fuerza 7, ¿no? Fuerza 17. 17, que era la que tenía Yasser Arafat. Era una guardia pretoriana, es decir, yo creo que realmente funcionaba como la guardia pretoriana, ¿no? Era gente de la máxima confianza, muy bien preparados, dispuestos realmente a morir por su presidente. Yasser Arafat la tuvo no solamente cuando estuvo en Palestina, sino cuando fue el hombre más perseguido del mundo y cuando los israelíes intentaban matarle allá donde estuviera. Era una guardia pretoriana muy pequeña. Le salvaron de muchas, ¿eh? De muchas, sin duda, ¿no? Y murieron muchos, ¿no? Sí. Pero era una guardia reducida. Es decir, yo no creo que fueran más de 100, de 200, y bueno, era una cosa, bueno, pues era un cuerpo de élite, pero muy pegado. Era los que dormían en la habitación de al lado, los que les cambiaban, los que, bueno, todo eso. Ahora mismo, esa guardia, de alguna forma, la heredó Abu Mazen, fue creciendo en miembros, fue creciendo en gente, y ahora mismo ya empezamos a hablar de miles de agentes de seguridad que trabajan para proteger a Abu Mazen. Pero ya empieza a haber la sospecha, es decir, vamos a ver, 100 o 200 protegen sin ninguna duda a una persona. Mil, ya, bueno, ya alguien que necesita 1000 personas para protegerle es un poco exagerado. Teodoro Bianenguema tenía 1000 marroquíes. Sí, sí, claro. Pero es que ahora mismo ¿qué situaciones de tienen 3.500 personas sí. y que pretende aumentarlas hasta 6.000. Abu Mazen. Abu Mazen. 6.000 personas. Teniendo en cuenta las dimensiones de Palestina, 6.000 personas. Es una barbaridad. Yo me atrevería a decir, casi casi exagerando un poco, que es un ejército. Sí, sí, sí. Pero es que por el otro lado está Ismail Haniyeh, el jefe del gobierno de Hamas. Claro, que estos tienen los milicianos también. Que estos tienen una milicia claro. que está básicamente en Gaza y que la llaman la Fuerza Ejecutiva de Hamas, ¿no? La Fuerza Ejecutiva. Fuerza Ejecutiva de Hamas, ¿no? Que ahora mismo es una otra guardia pretoriana. Solamente que esto ha funcionado un poco más, desde el principio, más a lo bestia, ¿no? Estos tenían 5.000 hombres y van a pasar, están pretendiendo pasar en muy poco tiempo, a 10.000. 10.000, bueno, pues es que en Gaza y Cisjordania no hay más de 4 millones de habitantes. Uh-huh. Eso sí, muy muy apelotonados, muy aglutinados. Sí. Pero claro, meter en medio de estos 3.800.000, 3.900.000, pues casi 20.000 hombres armados, sí. esto es una barbaridad. Pero es que luego se suma otro dato importante. Y luego tenemos al amigo israelí en la, claro, claro. En la frontera. Ellos tienen, supuestamente, pues les bastaría con unas pistolas, unas metralletas. Sí. Bueno, están siendo armados. Hace unos días en Gaza llegaron 4 contenedores repletos de armas y municiones para esas fuerzas. Se están rearmando los de Hamas, teniendo en cuenta que antes del verano ya se supo que Israel había enviado armas a la gente de Abu Mazen. Ah, Israel está armando al Fatah. Israel. Qué locura, ¿no? Israel está enviando armas a Abu Mazen. Bueno, podemos entender un poco la política exterior de Israel, ¿no? Dice que se maten entre ellos, ¿no? Nosotros vamos a colaborar para que el pobre de Abu Mazen no sufra. Esté defendido. Claro, y entonces vamos a darle las armas necesarias para que se defiendan de los de Hamas. Qué locura, Israel armando al Fatah. Sí, pero ¿y quién está? Porque lo que no se sabe es quiénes son los que están mandando contenedores de armas sí. a los de Hamas. Sí. Yo te podría apuntar que Irán, claro, Siria. Que Siria, están, es decir, son pocos. Sí. Están levantando ejércitos y los están armando a unos los malos de un sitio, a otros los malos del otro, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos seguro que esto no lo sabemos, ¿no? Pero si Israel ha mandado armas, pues Estados Unidos seguro que también está colaborando con Abu Mazen, ¿no? Bueno, pues esos son los datos que nos proporciona Fernando Rueda. Ahora mismo Al Fatah está siendo, el partido de Yasser Arafat, quien lo iba a decir, está siendo armado por Israel. Y los de Hamas enfrente, siendo armados, pues vaya usted a saber quién, aunque no lo podemos figurar. Así que nada, en los próximos meses no creo que se disparen precisamente cohetes de artificio en el territorio palestino. Podemos tener una guerra civil. También se habla de eso en Irak, aunque parece que los principales dirigentes religiosos, tanto los chiíes como los sunitas, han firmado, han rubricado algún acuerdo de paz que, por supuesto, saltará por los aires mañana mismo. Bueno, ¿cómo está la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Petrina, la cosa? Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en nuestro país, que es más amable hablar del antiguo Cesir. Qué maravilla, ¿verdad? Qué tiempos. Recuperamos nuestras viejas microfichas porque tenemos aniversario. Tenemos hace 20 años que los intrépidos agentes del Cesir, el antiguo servicio secreto, sí. ahora ya CNI, intentaron penetrar en la embajada de Argelia en Madrid. Esto casi fue un hecho épico. Fue un hecho épico que

se largaron con el cabreo de los agentes porque la operación estaba terminada, y al día siguiente fueron agentes a comprobar cuál era el estado del el control de la embajada, de los micrófonos y tal. Cuando llegaron, comprobaron que estaba llena de policías nacionales. Los argelinos habían avisado a la Policía Nacional porque se habían encontrado en cada uno de los pisos unas manchas enormes que habían salido porque no se había secado la pintura. Y, claro, los argelinos, que no eran tontos, detectaron que había ahí algo. Efectivamente, abrieron y destaparon los tres micrófonos. Esta fue la operación. Fíjate que el CNI ha podido colocar micrófonos en España, sí, sí, sí, en cientos de sitios, pero hace 20 años el CSID la cagó en la embajada de Argelia. Posiblemente una de las mayores chapuzas realizadas por servicio secreto alguno. Sí, sin duda, mucho tiempo. En mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo, cuando el CSID intentó entrar en la embajada de Argelia en Madrid. Bueno, y un apuntito de relaciones humanas. Sí. Estamos aquí encantados con esta sección porque estamos averiguando cosas muy interesantes sobre nosotros mismos. En este caso, pues no, porque, oye, todos. Pero tú, sí, tú, que me estás escuchando ahora mismo, pues no sé, en Burgos, en Salamanca, en Barcelona. Tú eres soltero, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo eres? Fernando Rueda te lo cuenta. Pues sí, según una encuesta realizada entre los solteros, los singles, el 62% continúa viviendo con sus padres. Es un porcentaje que en Europa no se da. Los españoles solteros son los que más viven con sus padres, españoles. Repite. 62% continúa viviendo con sus padres. Qué vergüenza, 62%. A ver si nos buscamos la vida. Sí. El 42% se siente presionado por sus amigos, por sus padres y tal, para que se busquen una pareja. El 42%. Sobre todo ya cuando superan los 40, 50 años. Hombre, es que lo que no se puede es estar viviendo relajadamente. No, una cosa es vivir con papá. Sí. Y otra cosa es no tener ninguna intención de buscar una persona con la que irte a vivir. Eso es. Eso es lo que dice la encuesta. Pero luego hay un tercer dato, que dice que el 63% no tiene ninguna duda de que encontrará pareja. O sea, que van sobrados. Lo que quiere decir que hay uno de cada tres que piensa que ya nunca va a encontrar pareja. Sí. Que no se me deprima nadie. Hay para todos. Hombres y mujeres. Sí. Hay para todos. Hay para todos. Pero hay uno de cada tres que cree que ya no va a encontrar pareja. Que no va a encontrar pareja y bueno, pues se puede apuntar a una ONG o a hacer una actividades cosa, lúdicas. Sí, y que se divierta. Y que se divierta. Y un último dato, Juan. Sí. El 54% de los solteros españoles. Esto es tremendo. Son los que. Perdona. Sí. El 54%, pero son de los solteros españoles, son sí. Los solteros españoles, lo digo bien, perdóname, son los que más piensan en el sexo de toda Europa. Es decir, el 54% de esos españoles no hacen otra cosa que pensar en el sexo. En el sexo. El 46% debe ser que piensan en otra cosa y en el sexo. Pero ese 54% no hacen otra cosa que pensar en el sexo. Con lo cual, dice la encuesta que son los más salidos de Europa. Son un poco seguidores de Onam. Hombre, que piensen en otras cosas, que hay otras cosas en la vida. Les gustan mucho los pasajes bíblicos, leen el pasaje de Onam, ¿verdad? Sí, no. Y venga, y otro, bueno, y hombre por Dios. Que hay otras cosas en la vida. Tanto ahí. Bueno. Bueno, pues ya ahí tenéis el dato. Los solteros españoles son los que más se quedan en casita de los papás, viviendo un poco, pues bien, gracias a, pues claro, que te dan la ropita limpia, te ponen la comidita, te cuidan, te miman. ¿Cómo vamos a mimar a Fernando Rueda en su salida triunfal? Fernando, te vamos a dar la salida gula gula, ¿eh? Puedes salir por la salida gula gula. Muchas gracias. No, bueno, si tú quieres dar la gracia. Aquí salen las drag. ¡Qué maravilla! ¡Qué gigante! Son como Pau Gasol. Fíjate, son como Pau Gasol. Una parece Pau Gasol y la otra parece la bomba Navarro. Ahora le cogen, izan a Fernando. ¡Qué barbaridad! Y después de esto, hay que decir claro y alto, ¿quién necesita a las mujeres?